acerca la fiesta de Pentecostés y me resulta un poquito, no complicado, pero sí un poco así equívoco, porque se oye mucho, o sea, diferentes formas de lo que es Pentecostés. Unos dicen la cosecha, otros dicen el Espíritu Santo, otros el comienzo de la cosecha, otros el primer fruto. O sea que para mí es un tema un poquito así, demasiado variado, ¿no? A lo mejor es todo ello, la fiesta, pero no sé, me gustaría tener un poquito de claridad sobre ello, aunque no sea hoy, pero quizás en otra ocasión. Bueno, mis amigos, vamos a hacer una oración para iniciar. Les invito a que oremos. Mi hermana Eli, ¿quieres hacer la oración, por favor? Padre nuestro que moras en los cielos, gracias te damos, Señor, por la vida que nos das hasta este momento. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado, porque has traído a estas hermanas a esta reunión. Y, Señor, te pido que usted bendiga a mi hermana Luz y le dé palabras para que ella pueda instruirnos. También le ruego que a nosotros, Señor, nos abra la mente, el entendimiento para poder comprender y entender su palabra. Le ruego también que bendiga a todas mis hermanas que no pudieron reunirse, para que en otra ocasión igual se puedan reunir. Y si no, pues que tengan salud y que usted las bendiga siempre, Señor. Pues todo se lo pido, Señor, en el bendito nombre de su madre, Hijo de Yeshua Mashiach. Amén. Bueno, mi hermana, entonces el origen de esta fiesta de Pentecostés lo encontramos como todas las otras fiestas en Levítico 23. Vamos a leer desde el verso 9 en adelante y allí vamos a encontrar el origen de lo que es esta fiesta. La lectura la vamos a hacer en Levítico capítulo 23, del verso 9 hasta el verso 22. Allí vamos a encontrar la razón de esta fiesta de Pentecostés y también de qué se trata. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguís su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en dondequiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2/10 de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. un macho cabrío por expiación, y dos corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y los dos corderos. Serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Jehová, vuestro Dios. Gracias, mi hermana. Entonces nos está diciendo acerca de esta fiesta de la semana y nos dice, en primer lugar, cuando hayáis entrado, verso 10, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis tu mies, traeréis al sacerdote una cabilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. El sacerdote mecerá la cabilla delante del Señor para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. El día siguiente del día de reposo sería el primer día de la semana, ¿cierto? Bien. Entonces, nos sigue diciendo. El día siguiente, y el día que ofrezcáis la cabilla, ofreceréis un cordero de un año. Bueno, ese era el rito para ofrecer la cabilla. Su ofrenda, 2/10 de efa, flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida al Señor en olor gratísimo, y la libación, vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Elohim. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la cabilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el grano nuevo al Señor. Aquí está entonces el conteo de del Pentecostés, que es precisamente 50. Entonces, la pregunta sería, ¿cuándo empezamos a contar estos días? ¿O cuándo se empiezan a contar los 50 días? Después de la celebración de la fiesta de los panes sin levadura, el siguiente Shabbat se empieza a contar la fiesta. Nos dice que el siguiente día del día de Shabbat se presenta la gavilla por primera vez, se presenta la gavilla delante del Poderoso. Y de ahí, de ese día, del siguiente, o sea, del primer día de la semana, de siguiente a la fiesta de panes sin levadura, empezamos a contar los días del Pentecostés. El día de la cabilla mecida es el primero de la siguiente semana de panes sin levadura. ¿Recordamos cuando celebramos panes sin levadura? ¿Sí me escucharon, hermana? ¿Recordamos cuando celebramos panes sin levadura? Bueno, fue en marzo, pero ahora mismo pues no tengo la fecha. Okay. Bien. Este día en que se presenta la gavilla, también lo registran otros libros. Por ejemplo, ya volvemos a la fecha de que celebramos este año para que nos ubiquemos un poquito en lo que es el tiempo. Pero vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 16, del verso 9 en adelante, Leemos que allí también está registrada esta fiesta. Y nos dice así, espero que me escuchen bien. Dice, Deuteronomio capítulo 16, verso 9. Dice así, 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas al Señor tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según el Señor tu Dios te hubiere bendecido. Y te alegrarás delante del Señor tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti. En el lugar que el Señor tu Dios hubiere escogido para poner allí su nombre, y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Aquí nos está diciendo o está recordándoles la fiesta solemne de las semanas. Son 7 semanas que se deben contar, pero inicia con la presentación de la primera gavilla. La primera gavilla es la que se presenta inmediatamente el siguiente Shabbat de la fiesta de panes sin levadura. En este año, si se celebró panes sin levadura, creo que fue el 24 de marzo, ¿sí? Entonces, de ahí, el siguiente Shabbat empieza es la celebración de la gavilla mecida, que también se conoce como primicias. En la escritura. Y esta gavilla se mecía el primer día de la semana, no en el Shabbat, sino el primer día de la semana. Es decir, para nosotros vendría a ser el domingo. O sea, el domingo siguiente de nuestra celebración de la fiesta de panes sin levadura, el domingo siguiente empezamos a contar los 50 días. Pero antes de contar los 50 días, quiero que veamos un poco lo que es precisamente esa fiesta de ese primer día o ese domingo, para nosotros, domingo en el que se mecía la gavilla. ¿Qué significa y qué está representando? Como les dije, se conocía también esta fiesta como la fiesta de primicias, porque eran los primeros frutos los que se traían delante del Poderoso, y el sacerdote la presentaba como una ofrenda de gratitud por las bendiciones recibidas del Señor. Nadie podía comer, como lo leímos aquí en Deuteronomio 16, nadie podía comer antes del fruto de la tierra, antes de presentar estas gavillas ante el Señor. Debían hacerlo, y una vez que presentaban su primicia, su gavilla mecida, entonces sí podían comer del fruto de la tierra. Entonces, esta fiesta de primicias de la gavilla mecida, ¿a qué nos está representando o a quién representaba esta fiesta? Porque cada fiesta sabemos que tiene un significado, y veíamos, por ejemplo, cuando estudiamos la Pascua, cuando estudiamos, bueno, panes sin levadura, pesas y matzó, veíamos cada una su significado, ¿cierto? Cada una a qué estaba representando, a qué nos estaba, pues, como de alguna manera queriendo mostrar, ¿sí? Igualmente, la fiesta de la gavilla de primicias también tiene un significado, y este significado lo vamos a ver especialmente en el Nuevo Testamento, en lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Vamos a ver a quién estaba representando esta gavilla mecida, que era presentada delante del Señor. y que viene a ser la primicia. Antes de ir para allá, vamos a leer Éxodo 23, el capítulo 23, verso 16. También allí nos habla de esta fiesta. Chalo, mi hermana. Pues no sé, ¿en qué se quedaron ahorita con mi hermana Luz? ¿O nos seguimos nosotros en donde se quedó? ¿O no sé cómo quieran que hagamos, mi hermana? Podemos verlo entre todos, ¿no? Si seguimos o si cogemos otro tema. Sí, mi hermana, por favor. Bueno, chalo, mi hermana Gis. Chalo, mi hermano Manuel. Pues ahorita seguimos. ¿Qué verso fue el último que se vio? Estábamos en Éxodo, que no se leyó. Éxodo, capítulo 23, verso 16. A ver si pueden pegar el versículo aquí en el chat, por favor. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayan recogido los frutos de tus labores del campo. Aquí estamos mencionando acerca de lo de la fiesta de Pentecostés. De Pentecostés, acerca de lo que es la fiesta de los primeros frutos. Cuando nosotros observamos la fiesta de los primeros frutos, tenía como principal punto, principal motivo, el hacer la recolección. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel o la nación israelí o judía, durante este tiempo que se les dio esta parte de la festividad, ellos recogían los primeros frutos. Estos primeros frutos los llevaban para hacer un mecimiento de ella. Cuando se mecía la gavilla, esto era durante la fiesta de los panes sin levadura, que como ya me imagino mi hermana Luz les ha comentado, en el capítulo menciona que en el primer Shabbat, en el primer sábado que empieza de la semana de los panes sin levadura, pues si nosotros celebramos la fiesta de los panes el día martes. Del día martes, un ejemplo, para el miércoles, entonces nosotros tuvimos reunión el día miércoles. El siguiente sábado, que fue jueves, viernes, sábado, tres días posteriores a la fiesta, ese fue el día de los panes, ese fue el día del primer sábado. Al siguiente día, que sería el primer domingo, empezamos a contar lo que se le llama el mecimiento de la gavilla. Entonces nosotros de esta fecha es donde empezamos a contar los 50 días. Celebramos la fiesta entonces el primer día de los panes sin levadura. Esto fue para nosotros un día miércoles. Y el día sábado, al siguiente día, se empieza a contar. Porque para nosotros, pues, el último día de los panes sin levadura la celebramos el día lunes. Para nosotros, los que estuvimos aquí reunidos. Entonces, en este domingo que está dentro de la fiesta, nosotros empezamos a contar para que nosotros de ahí, de ese domingo, contamos los 50 días, y por lógica nos va a dar el mismo día domingo, que esa es la misma imagen cuando el Mesías muere y resucita. El día que se querían quitar las piedras para ungir el cuerpo del Mesías era el día domingo, que sería el primer día de la semana, que es que aparece ahí como primer día de la semana. Entonces nosotros, en el momento de que es llevado este ungüento y las esencias aromáticas para ungir el cuerpo del Mesías, para nosotros es el momento de la resurrección, cuando van las Marías a recoger para quitar la piedra para ungirlo, ellos se encuentran con la noticia de que la piedra ya había sido quitada, porque ellas iban preguntando que quién les iba a quitar la piedra. Esta imagen, acordémonos que las primeras semillas representan a la resurrección, o representan a la, que sería la representación del Mesías que asciende al cielo. Entonces nosotros, cuando observamos esta fiesta o esta celebración, encontramos que el mecimiento de la gavilla es la representación de la resurrección del Mesías y que asciende al Padre. Cuando se le acerca a la María, le dice, le quería abrazar al Mesías y le dice, no me toques, porque todavía no asciendo a mi Padre. Posteriormente el Mesías va al Padre y cuando él asciende al Padre, esa es la imagen del mecimiento, porque a través de este mecimiento vamos a encontrar que el Mesías iba a empezar a dar ese espíritu. Por eso se le llama primicia de los que duermen, porque él era el que llevaría este... Entonces este era el mecimiento de la gavilla, este era el propósito. En el tiempo que el Mesías asciende al Padre, de ahí empezamos nosotros a contar, y los discípulos del Maestro iban a recibir también esta importancia del Espíritu, que eso es lo que tenía que ver con el recibimiento de los frutos, que eso es lo que vamos a encontrar en los versículos, en los libros acerca del mecimiento de la gavilla. Bueno, considerando acerca de lo que venían leyendo con mi hermana Luz, encontramos Entonces, cuando nosotros observamos este mecimiento de la gavilla, nosotros sabemos que el discipulado en aquellos días tendría que recibir el Ruaj. Para nosotros, en el hecho del pueblo israelí o el pueblo judío, es simplemente una celebración, una fiesta en las cuales para ellos había sacrificios, holocaustos, había inciensos, había perfumes, había panes, había toda esta celebración, la cual nosotros, al observar todo este tipo de fiesta o este tipo de celebración, el pueblo la veía desde un punto de vista literal, así como veía todas las demás fiestas. Entonces, cuando nosotros observamos que el mecimiento de esta gavilla, desde una perspectiva literal, literalmente de todo esto, nosotros encontramos esta celebración con una perspectiva ya totalmente diferente. Entonces, cuando estamos observando este tipo de hechos, que el pan sin levadura representaba un hecho literal para ellos, para nosotros no representa esto. Entonces encontramos que este pan sin levadura, para nosotros es un pueblo que está buscando el obedecer su palabra, el obedecer su enseñanza. Pero cuando un pueblo está obedeciendo su enseñanza y está aprendiendo de su enseñanza, lo que le hace falta es ya no el entenderla, sino ahora ponerla por obra, y eso nos dará la vida, que eso es lo que representa ese espíritu que está dando el Padre. Esa es la imagen de la celebración o de la fiesta. Entonces, ya observando acerca de lo que han leído, mi hermana Luz, creo que les había dado también el libro de Números, capítulo 28, verso 26, por favor. Y dice: además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. Traten de pegar el verso aquí en el chat, por favor. Describe de esta manera: además el día de las primicias, cuando ofrecieres presente nuevo al Señor, en vuestras semanas tendréis santa convocación, ninguna obra serviréis. Para nosotros esta celebración de la fiesta es la celebración, como menciona el verso 26, es el día de las primicias. Esta palabra primicias es lo que encontramos a través de los libros, como cuando el Mesías se le reconoce también como esta forma de imagen de la resurrección. Se le da también el término de las primicias, no nada más ellos, sino también todos aquellos que participan del Espíritu, ya que la celebración de Pentecostés era la importancia de dar el Espíritu, como lo describe en el caso del libro de los Hechos en su capítulo 1, Voy a invitarlos a que leamos Hechos capítulo 1, que sea la importancia de recibir el Espíritu. Hechos capítulo 1, versículo 4 y versículo 5, por favor. Y estando reunido con ellos, les dio las órdenes: no se retiren de Jerusalén, sino sigan esperando lo que el Padre ha prometido, acerca de lo cual oyeron de mí. Porque Juan, en verdad, bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en Espíritu Santo, no muchos días después de esto. Entonces describe que no se retiraran de Jerusalén. El propósito es lo que le había prometido, lo que describe aquí: estando reunidos ellos, les dio una orden. que no se retirasen de Jerusalén, sino que sigan esperando lo que el Padre les había prometido acerca de lo que oyeron de mí, que era acerca del Espíritu. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados del Espíritu Santo, no muchos días después de esto. Acordémonos que Yeshua era el que bautizaba en el Espíritu. Entonces, la celebración de Pesaj, si el Mesías es en el mecimiento de la gavilla, habla de la resurrección de los muertos como primicia de los que durmieron, entonces nosotros, creyentes en el Mashiach, de esa misma manera que resucitó a aquel Mashiach, también resucitará a nosotros los creyentes en él. Pero no podríamos resucitar si no tuviésemos la primicia del Espíritu, que eso es lo que está o va a mencionar en diferentes capítulos o en diferentes libros de acuerdo a lo que vayamos leyendo. Entonces en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, pero nosotros contando desde el tiempo de los panes sin levadura, ya que se ha hecho una conversión en el conocimiento de la palabra, ya se ha hecho una conversión en la enseñanza, se vive de una manera la cual el Padre dando el Espíritu, al momento de dar el Espíritu, todos obtendremos la vida. Eso es lo que trata de describir en el libro de Hechos y en el libro de Juan. Por eso le dice, no se vayan para que reciban la promesa del Espíritu. Por eso cuando nosotros leemos estos capítulos, leemos estos libros, podemos entender que el Espíritu es la esencia de la vida, o es la esencia de que nos da el Padre para que obtengamos esa vida. No estamos hablando del Espíritu como la enseñanza, como la que el Mesías nos transmitió a través de su palabra, sino estamos hablando del Espíritu del Padre que da la vida. Por eso es que se pedía que él iba a dar esa promesa del Espíritu. Entonces en Hechos capítulo 2, que esa es la imagen, cuando en Hechos capítulo 2, versículo 1, voy a invitarte a leer, mi hermana Rosamari, Hechos capítulo 2, versículo 1 al verso 5, está hablando acerca de esta primicia del Espíritu. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Ajá. Entonces encontramos en el libro de Hechos que ese era el propósito. Así como Yeshua, él desde el momento que se dan los primeros frutos, él es el mecimiento de esa gavilla, o la imagen de aquella gavilla que el pueblo siempre mecía con el sacerdocio, el sacerdote mecía la gavilla como representación de la resurrección de los muertos. Aunque él no entendía este significado, ciertamente el sacerdote mecía la gavilla con los primeros frutos. Posteriormente el discipulado en el día 50 se les da el Espíritu, a los 50 días, porque el Mesías, cuando resucita de entre los muertos, las mujeres iban pensando qué es lo que tendrían que hacer para quitar la piedra, quién les quitaría la piedra, porque era muy pesada. Entonces, cuando ellas llegan al sepulcro, la piedra ya había sido quitada. Y es cuando encuentran al ángel, y es cuando el Mesías le dice a la María, después de varias ocasiones, encuentra a María y le dice, ¿a dónde te has llevado a mi Señor? Y después ella se da cuenta que está hablando con él. Entonces él le quiso abrazar a los pies y le dijo, no me toques porque todavía no haciendo a mi padre. Posteriormente en otro capítulo vemos que María le abraza de los pies, pero ese quiere decir que ya fue posterior, porque en este momento cuando él la ve, no le permite que la agarre. Entonces le dice, no me toques porque todavía no haciendo a mi padre. Entonces, esta imagen de dar el Espíritu es la representación de la resurrección o la enseñanza del Espíritu. En el capítulo de Hechos vemos que se da el Espíritu y dice que fue como un viento recio. Cuando ellos toman este Espíritu, entonces ellos tienen la prenda del Espíritu, que es la que nosotros estamos entendiendo, que es la que nos hace primicia de los que duermen, de aquellos que creen en el Mashiach. Voy a invitarlos a que leamos Romanos capítulo 8, versículo 23, por favor. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ajá. Por tanto, cuando nosotros observamos este tipo de versos, nos está haciendo la expresión que describe en los hechos de Levítico acerca de lo que está describiendo de la celebración. En Romanos, como describe que estas son las primicias de los que durmieron, o primicia, la primicia que se meció, describe en Romanos 8:23, no solo ellas, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, que gemimos dentro de nosotros mismos, guardando la adopción para la redención de nuestros cuerpos. Porque gracias al Espíritu, cuando se da el Espíritu, tenemos este entendimiento de poder alcanzar la vida, pero somos, como describen ellos, primicia de los que han recibido este Espíritu. Tenemos las primicias del Espíritu. Si nosotros obtenemos estas primicias del Espíritu, que es la representación de la fiesta de Pentecostés, pues todos podremos participar de esa vida, pero tenemos que haber, como describe lo que veíamos, tenía que haber muerto Mashiach. Nosotros, al aprender de Mashiach, tenemos que haber quitado los pecados, de haber quitado el pecado y la maldad. Posteriormente, nosotros nos introducimos al conocimiento del Ruach, y ese Ruach, al recibirlo, también tenemos este pensamiento de poder levantarnos de entre los muertos, como lo describe Romanos 8:23, y no solo ella, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, que mimos dentro de nosotros mismos y guardamos la adopción para la redención de nuestros cuerpos, porque la finalidad es esa, tener la resurrección de los muertos, como lo describe en el caso de que el Mesías es primicia de los que durmieron. Colosenses capítulo 1, voy a invitar a los que leamos Colosenses capítulo 1, el libro a los Colosenses, el versículo está hablando del Mesías, pero no me gustaría leer todos los versos, leamos nada más del 13 al 15, y nos brincamos hasta el versículo 18, por favor. 17 y 18. Del capítulo de Colosenses 1, del capítulo 1, versículo 13 al 15, y posteriormente del versículo 17 y 18, por favor. 1 del 13 al 15, y después 17 al 18. Y dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces ahí es donde encontramos que el Mesías, que encontramos en este versículo que tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, dice que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, nos menciona acerca de Él. El verso 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, en el Mesías, que conocemos como Yeshua el Mesías. Verso 18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación, en otras dice que es la iglesia. Él es el principado, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga el primado o la preeminencia. Que eso es lo que está mencionando acerca de las primicias de los que durmieron, o las primicias de los primeros frutos. Porque todos estos se estaban ya preparando desde la fiesta de Pentecostés, fiesta de los panes sin levadura, y en la fiesta de la Pascua, fiesta de los panes sin levadura, y posteriormente la fiesta de Pentecostés, que es donde se les da el Espíritu, que esa es la imagen de lo que también nosotros en la figura, hoy en día nosotros tenemos una secuencia que llevar. Al recibir el Espíritu es lo que nos está permitiendo entrar en la vida, es lo que nos está permitiendo, como dice el libro que leíamos de Romanos, que tenemos la primicia de su espíritu. Entonces dice, gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando la adopción de la redención de nuestros cuerpos. Pero es a través de esta celebración, la cual cuando la observamos, esta al darse el espíritu, pues nos permite ser parte de esta nación o de este pueblo. Porque de lo contrario, si no recibiésemos esta promesa del Espíritu, no podríamos levantarnos de entre los muertos. Hasta ahorita me he dado a entender, mi hermana Rosamari, acerca de lo que trato de explicarte, mi hermana, o a todos mis hermanos, mi hermana Gis, mi hermano Manuel, mi hermana Varinia, mi hermano Luis. Bueno, yo sí que lo entiendo, claro, aquí hay mucho dentro de esta fiesta, ¿no? O sea, primeramente era lo de la semilla y lo del recoger, o sea, recoger el fruto y demás, pero también tiene el Espíritu Santo, o sea, la primicia del Espíritu Santo también tiene aquí, pues eso, el mismo papel importante, ¿no? O sea, que después del Mesías, el Levítico se está también puesto, ¿no? O sea, que era con los la ofrenda de corderos, de animales y demás. Pero después, ya que vino el Mesías, entonces ya es, en fin, ya es más bien literal, ¿no? Lo que estamos hablando. Las primicias se pueden entender como las promesas que nos hace el Mesías por medio del de entregar, o sea, de darnos el Espíritu Santo, o de poder alcanzar, conseguir que el Espíritu Santo esté en nosotros. Esa está la primicia, o sea, la promesa del Mesías se puede poner como las primicias. Sí, dentro de los que han creído, son primicias porque todos ellos han recibido la prenda del Espíritu. Cuando se recibe la prenda del Espíritu, se obtiene la vida, mi hermana Rosa, Rosa Mari. Entonces, si alguien no obtiene el Ruaj o el Espíritu, no puede obtener la vida. Que esa es la importancia de la celebración, que así como el sacerdote mecía la gavilla en forma ascendente, así como el Mesías resucitó, de esa misma manera que él resucita, también nosotros tenemos que resucitar. Por eso dice primicia de los que durmieron. Por eso si nosotros observamos lo que dice Romanos en su capítulo 8, hace el rato leíamos el verso 23, pero si nosotros ponemos cuidado al versículo 11, mi hermana Rosa Mari, ahí está describiendo que desde la misma manera que el Mesías resucitó de los muertos, gracias al Espíritu de su Padre, también nosotros si recibimos ese Espíritu podremos también levantarnos de entre los muertos. Romanos capítulo 8, verso 11, por favor, mi hermana. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, de esta misma manera, mi hermana Rosa Mari, cuando hablamos acerca del Espíritu, la importancia de la fiesta del Ruaj, así desde el tiempo de la fiesta de los panes sin levadura, cuando el sacerdote mecía la gavilla, se contaban los 50 días para llegar a la fiesta de Pentecostés. Al llegar a la fiesta de Pentecostés es donde se entrega el Espíritu a toda carne, porque eso fue dicho por el profeta Joel, que se iba a dar el Espíritu a toda carne. Y iban a profetizar los siervos y las siervas, los hombres, las mujeres. La importancia de este Espíritu es la recolección de los primeros frutos, pero no de los frutos como el mango, como la sandía, como decir la uva. No estamos hablando de frutos como en el caso de una fruta. Estamos hablando de la recolección de las semillas, porque en la fiesta de Pentecostés se habla de la recolección de semillas. Las semillas representan a los hijos del poderoso o a los hijos del rey. Entonces, cuando vemos esta resurrección que menciona, por eso dice para que todo tenga el primado, Yeshua es el primero de los de la resurrección, porque la resurrección se dio en el tiempo del Mesías, aunque no los demás resucitaron, aunque hubo gente que resucitó, pero no para vida eterna. Hay gente que resucitó y otra vez volvió a morir. Podríamos mencionar el caso de Lázaro, podríamos mencionar los casos de los hombres que resucitaron a la muerte del maestro, como está registrado en el libro de Mateo, pero esa gente también volvió a morir. En el momento que reciben este espíritu ya no es posible. La gente cuando caía el sepulcro está esperando hoy en día en que venga el Hijo del Hombre para hacer la resurrección de los justos. Entonces en ese momento se dará la resurrección. Pero encontramos que gracias a este espíritu, como lo describe Romanos, que el espíritu de aquel que es el espíritu del Padre, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua, mora en vosotros, el que levantó a Mashiach de entre los muertos, vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y esa es la manera que nosotros estamos esperando el obtener ese conocimiento para que nosotros practiquemos. Porque si nosotros no practicamos el mandamiento, el Espíritu no podrá venir a nosotros. Entonces la fiesta no tendría sentido, porque las fiestas tienen como principal motivo es inculcar al pueblo, hacer entender al pueblo en que debe de vivir lo que ha aprendido. No puede el hombre estar aprendiendo sin modificar su vida espiritual. Eso es lo que trata de describir acerca de la celebración de la fiesta del Pentecostés, o la fiesta, las fiestas en una forma general. Todas tienen un propósito, pero específicamente ahorita tratando la de Pentecostés, tiene el propósito desde su momento de que el sacerdote mecía la gavilla, ese era su propósito. La recolección de los primeros frutos, las primicias, por eso se le llamaba las primicias, porque Yeshua, representando esto, también Yeshua resucita en el tiempo del mecimiento de la gavilla. De acuerdo a lo que el sacerdote hacía, de esa misma manera Yeshua, ese mismo día, resucita y asciende al Padre. Nada más que la secuencia que nosotros encontramos en el libro de Mateo 28, no es una secuencia fidedigna en el aspecto de que digamos, esta es la verdadera secuencia, sino que pasaron momentos en lo cual tendríamos que brincar de un libro a otro libro para poder sacar la secuencia de los acontecimientos. Entonces, como primer punto, tenemos entonces, el Mesías muere el 14 de mes de Nisán. En el 15 de Nisán se hace la reunión para la celebración de los panes sin levadura. El siguiente sábado, cuando el sacerdote mecía la gavilla, entonces esa es la representación del día domingo que el Mesías resucita. Ahora, eso del mecimiento de la gavilla sucede antes de que empiece el día 18, porque si nosotros contamos que el Mesías muere en el día 14 para el 15, entonces el Mesías tendría que ser su primer día el día 15 para 16, el segundo día es 16 para 17, y el tercer día es desde 17 para el 18, no tendría que ser el día 18, sino el día 17, que sería el tercer día de los panes sin levadura. Cuando se está celebrando el tercer día de los panes sin levadura, ese cayó específicamente en el día domingo, que es el momento que se celebra que se estaba meciendo la gavilla, en el tiempo del maestro. En el momento de que el Mesías resucita, en el momento que se mece la gavilla era el día 17 para día 18, que sería el día que se estaba meciendo la gavilla, que se dio la resurrección. En el día 18 se mecía la gavilla. Entonces el Mesías, cuando asciende al Padre, era el día 18, que era el día domingo, y de ahí nosotros contamos 50 días y después se da la fiesta del Pentecostés, que sería el próximo domingo a los 50 días, que es así como nosotros seguimos el conteo. En el pueblo judío no llevan este conteo. Ellos sacan el 6 de Sivan, pero si nosotros checamos el 6 de Sivan no coincide, ni coincide con lo que ellos dicen, ni coincide con la misma Torá, ni leyendo el libro de Éxodo. Cuando uno checa el capítulo 16 y capítulo 19 del Éxodo, no les da el 6 de Sivan. El 6 de Sivan es una fecha que realmente de dónde la saca, quién sabe, pero no les da, porque la escritura describe que había pasado un cierto tiempo y supuestamente mencionan que el 6 de Sivan se da la Torah. Eso no puede ser verdad. Para el tiempo en que se da la Torah ya era el día 15 aproximado, entre el día 15 del tercer mes. Del tercer mes. No puede ser que en este caso pueda ser el 6 de Sivan, tendría que ser el día 15 del mes de Sivan. Porque si nosotros hacemos el conteo de acuerdo a lo que describe el libro, los libros de Éxodo no nos darían el 6 de Sivan. Es una fecha que han sacado para celebrar año con año una fecha específica. Así como decir 14 de Nisan es Pentecostés, es 14 de Nisan es la Pascua. El día 15 es panes sin levadura. Día 21 es panes sin levadura. El día 6 de Sivan sería Pentecostés o Shavuot en hebreo. Y eso no es verdad, por eso no existe ninguna fecha en los libros de Levítico. La fecha siempre va a ser cambiante porque siempre va a caer en un domingo. Es imposible que la fiesta pueda celebrarse en un día 6 de Sivan. El 6 de Sivan puede caer en el primer día de la semana, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, cualquier parte de la semana puede caer. Entonces no coincide esta celebración. No sé si ahorita mi hermana Rosamari y mi hermana Gis quieran preguntar algo con respecto a lo que hemos estado viendo. Entonces, para nosotros, la celebración de lo que es Pentecostés, o en hebreo Shavuot, es la prenda del Espíritu. Nosotros, al ver este Espíritu, cuando se entrega, se da la vida, como leíamos en Romanos 8:11. El Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó a Mashiach de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Entonces nosotros, al adquirir este espíritu, podemos adquirir la vida, que es la importancia de la fiesta de Shavuot, la representación de los primeros frutos. Y cuando se dice los primeros frutos, no se compara a los frutos de la fiesta de Sukkot, porque la fiesta de Sukkot son los primeros frutos, pero encontramos que ahí hay uvas, que hay frutas que no son como las semillas. Entonces nosotros en la fiesta de Pentecostés son las semillas. Las semillas son la representación de su pueblo, de acuerdo a lo que describe el libro de Mateo, capítulo 13. Déjenles doy bien el versículo. Vayan para Mateo, capítulo 13, versículo 30 y... es como el 38. Mateo 13, 37 y 38. Respondió él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Ahora, la parábola viene desde el versículo, mi hermana, desde el versículo 25. Ajá. Aquí se llama buena simiente y dice buena simiente y la cizaña. Entonces, esta buena simiente es lo que aparece en el capítulo 13, versículo 25, que es donde aparece la buena simiente. Que dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Entonces, ese trigo son los hijos del reino. Los hijos del reino son la representación de esa semilla que se puso en la gavilla. Ellos son tanto enseñadores, no enseñadores, todos en una forma general. Por eso se le dice primicia de los que durmieron. Se pone en la gavilla y por eso el Cohen o el sacerdote mecía la gavilla en una forma ascendente hacia el cielo como representación de la resurrección de los muertos. Por eso es que la celebración se le llama las primicias, porque gracias al Espíritu, a la prenda del Espíritu, como leemos en Romanos 8:23, describe, y no solo la creación, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, guardando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Y estamos esperando esa redención de nuestro cuerpo, que esa es la importancia que tenemos en nuestra mente. Voy a invitarlos a que vayamos a la primera carta a los Corintios 15:20, por favor. Mas ahora Mashiach ha sido resucitado de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Mas ahora el Mesías ha sido resucitado de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Entonces las primicias tienen como principal punto esto. Entonces cuando nosotros observamos la fiesta de las primicias es esto. La resurrección de los que durmieron. Todos aquellos que tengan esta prenda del Espíritu podrán levantarse de entre los muertos. Que esa es la importancia de la representación del Cohen cuando mece la gavilla, los primeros frutos de las semillas. Primera a los Corintios, capítulo 15, 20, describe. Pero ahora el Mesías y ha resucitado de entre los muertos como primicia de los que durmieron. Dice primicias de los que durmieron. Primera carta a los Corintios 15:23 describe de esta manera, pero vamos a leer desde el versículo 20 hasta el versículo 23, por favor, mi hermana. Pero ahora el Cristo ha resucitado de entre los muertos y ha llegado a ser las primicias de los que murieron. Porque tal como la muerte llegó a ser por medio de un hombre, así también por medio de un hombre será la resurrección de entre los muertos. Porque así como en Adán todos los hombres mueren, así también en el Cristo todos serán vivificados. Cada uno en su orden, el Cristo, las primicias, luego los que son del Cristo en su venida. Entonces la secuencia ya decretada, porque así como en Adán todos mueren, así también en el Mesías todos serán vivificados, pero cada uno en su orden, el Mesías, las primicias, luego los que son del Mesías en su venida. Por tanto, el Espíritu que fue dado en el tiempo del Pentecostés no levantará a los hombres que han recibido el Espíritu en ese momento, sino únicamente el Mesías y posteriormente en la manifestación de su Hijo, cuando Él se manifieste, serán resucitados todos, pero en ese momento, pero no todos, porque no todos morirán. Por eso la carta a los Corintios en el mismo capítulo está hablando de un misterio, no todos moriremos, mas seremos transformados, que eso es lo que le he llamado el cristianismo, el rapto. El muy conocido rapto a nivel cristiano, que se oye que se va a ver un rapto, y no existe semejante rapto. Estaba hablando el Mesías acerca de la resurrección de los muertos. Entonces en ese momento el Mesías habla de la resurrección y de los que no han muerto y están en vida cuando el Mesías venga. Es como decir, ahorita el Mesías está apareciendo en el cielo y está haciendo la resurrección, pero si nosotros ahorita en este momento estamos vivos, ¿nos tendremos que morir para resucitar? Por eso habla de un misterio, porque en el libro de Hebreos y conforme a la enseñanza de toda la Escritura, todos tenemos que morir, pero hay un momento en el cual no todos estaremos muertos. Entonces el Mesías tendrá que pasar y encontrará a estos muertos, estas personas que están muertas, y los resucitará creyentes en él, y el otro grupo de personas que no han muerto, que están en vida, pero que están guardando sus mandamientos, entonces habla de una transformación, que eso es lo que está describiendo en la carta a los Corintios. Por eso la carta a los Corintios habla acerca de las semillas, habla acerca de la resurrección, no lo que tú siembras es lo que vivificas, sino lo muere primero. La semilla tiene que morir para ver una resurrección. Tú cuando siembras una semilla y de pronto sale una grande planta y después con flores, y eso es la representación de la resurrección de los muertos. Pero antes de que vayamos para allá, entonces vamos primero a lo que describe en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 49 al 51, por favor. Es la resurrección. No todos podrán morir, tendrá que haber una transformación. Para aquella gente que llegue el Mesías y las encuentre con vida, va a tener que haber en ellos una transformación. Ahora, y así como vestimos la imagen del que es de la tierra, así vestiremos la imagen del que es del cielo. Pero yo digo esto, hermanos míos, carne y sangre no pueden heredar el reino del cielo, ni la corrupción heredar la incorrupción. He aquí, les digo un misterio. No todos nosotros moriremos, pero todos nosotros seremos transformados. Entonces describe que no todos moriremos, mas seremos transformados. Entonces nosotros cuando leemos la carta a los Corintios, encontramos acerca de la resurrección. La resurrección, si alguien no recibe la prenda del Espíritu, no puede resucitar. Por eso encontramos en la secuencia a un Mashiach que tenía que morir por nosotros. Danos su enseñanza. Esos son los panes sin levadura. El conocimiento de los panes sin levadura y después el Espíritu. Si nosotros adquirimos estas cosas, que creemos en Yeshua, aceptamos su palabra y la ponemos por obra, el Poderoso dará su Espíritu, lo cual es el que nos dará la vida. Y por eso se le llama las primicias de los que durmieron. Yeshua es la primicia de los que durmieron, pero nosotros somos esa imagen de la fiesta del Pentecostés. Si realmente el Poderoso nos permite, seremos como esa imagen de la celebración de la fiesta. Así como la fiesta de Sukkot, cuando se bajan las enramadas, y en las enramadas viene con frutos. Es la recolección de los frutos, esa es la representación de la celebración de la fiesta de Sukkot, porque nosotros somos aquella cabaña, nosotros seremos aquella casa, así como esta representación también del Pentecostés, nosotros seríamos esa representación de esa fiesta que estamos en estas primicias. Hasta ahorita me he dado a entender, mis hermanos, acerca de la celebración. ¿Alguna pregunta más acerca de la celebración, mi hermana, de la fiesta? ¿Algo que te haya traído también un poquito de duda, o a lo mejor algo que te haya hecho pensar, o a lo mejor como la celebran los grupos, no sé, algo que hayas escuchado? No, yo, para mí era lo que yo tenía de dudas era que había oído muchas cosas diferentes, ¿no? Unos grupos hablan solamente de la venida del Espíritu Santo o el recibimiento del Espíritu Santo. Otros hablaban de la cosecha. Otros hablaban de la siembra. Y esto pues era para mí mucho para hacer una fiesta. Pero ahora lo, en fin, ya lo he entendido como es, ¿no? Para mí lo has explicado bien y lo he entendido bien, y también como Luz empezó, la hermana Luz también. O sea que ahora ya no me queda, ahora ya puedo yo también contar a alguien que es Pentecostés. Sí, la fiesta como tal, la fiesta Pentecostés es una palabra que viene de origen griego. Nosotros Shavuot tiene otro significado. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra Pentecostés, es una palabra que se ha dado desde la perspectiva griega. Esta palabra no la vas a encontrar en el Antiguo Testamento, como le llaman, o lo que le conocemos como el Brit Hadashah, como la Torá. No le vas a encontrar pasajes que diga Pentecostés. En las únicas partes donde vas a encontrar la palabra Pentecostés es en el libro de Hechos. No me acuerdo si es en la carta a los Corintios. Sí, nada más ahí vas a encontrar la palabra Pentecostés, que serían los libros que vamos a encontrar esa palabra. Lo encuentras en Hechos 2:1, Hechos 2:16, en primera carta a los Corintios 16:8. Es ahí donde vas a encontrar esta palabra, que va a ser muy usual encontrarla en el libro como tal, como Pentecostés, porque viene de origen de origen griego. Ajá. No es una palabra que tenga un origen hebreo. Ajá. Por eso nosotros vas a escuchar que muchas veces la mencionamos como Shavuot. Ajá. No como la palabra Pentecostés como tal. Y te digo, nomás vas a encontrar este versículo tres ocasiones. Ajá. Lo vas a encontrar en la escritura, que uno de los versos lo leímos hace rato cuando estábamos leyendo Hechos 2:1. Que describe que y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Ahí es donde viene la palabra Pentecostés, y en Hechos 20:16 y carta a los Corintios 16:8. Es ahí donde viene nada más la palabra Pentecostés. Son los únicos lugares donde se encuentra y se va a mencionar por primera vez esa palabra Pentecostés. Ah, en los escritos antiguos no la vas a encontrar. que será conocida como la fiesta de... ¿Era la de la fiesta de las semanas? De la fiesta de las semanas. Gracias, mi hermana, sí. La fiesta de las semanas. Ajá. Entonces, se le dice así por las 7 semanas que van a pasar. Ajá. Entonces, así se le conoce también como la fiesta de las semanas, que es así como lo vamos a encontrar dentro de los libros, ¿no? Pero de otra manera, Pentecostés aparece nada más en los escritos griegos y pues por eso, porque es de origen griego. Bueno, mis hermanos, no sé si tengan alguna pregunta acerca de lo que estábamos estudiando, y bueno, si no, daríamos por, creo que por terminado el tema que estaban viendo con mi hermana Luz hace rato. Bueno, mi hermana Gis o los demás, mis hermanos, no sé si tengan alguna pregunta. Bueno, mis hermanos, que el Poderoso les bendiga y les guarde, y si nos permite el Poderoso, pues después nos vemos más al ratito o mañana, para que si gustan estudiar algo, pues estamos para servirles, ¿sí? Bueno, mi hermana Varinia, mi hermana Luz, mi hermana Rosa Mari, mi hermana Gis, mi hermano Carlos, mi hermano Luis, que el Poderoso les bendiga y les guarde, mi hermana Elizabeth. Shalom entonces a todos mis hermanos. Bueno, que el Poderoso les bendiga y les guarde, y gracias mi hermana Rosa Mari por la llamada. Pues vamos a orar, mis hermanos. Bendito Señor y buen Padre que moras en tu reino, te damos gracias, bendito Padre, porque nos has permitido estar un ratito con nuestros hermanos conviviendo y poder participar un poquito de tu palabra. Tú puedas bendecir a este pequeño grupo, bendito Padre, y puedas bendecir así a todos los que buscan el conocer y guardar tu palabra. Bendigas en esta tarde a todos nuestros hermanos y nuestras hermanas, a tus siervos y a tus siervas que están sobre toda la faz de la tierra, y nos permitas poder conocer tu palabra para que realmente nuestro corazón y nuestro ser esté sinceramente contigo, Padre Santo. Que nos enseñes a amar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas de una manera sincera y verdadera. Ayúdanos por medio de tu enseñanza y de tu palabra a poder permanecer firmes hasta el tiempo del fin. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro amado Yeshua, te ruego y te pido todas estas cosas. Que tú nos guíes, Padre Santo, en todo momento. Que bendigas a nuestras hermanas, que las hagas crecer, y a nuestros hermanos en tu corazón, en sus corazones, de acuerdo a tu palabra, que tengan la esencia de ti, que tengan la mente de nuestro Mashiach, para que así en el día postrero podamos levantarnos incorruptibles y poder tener una vida llena de bendiciones. Bendito Señor, en este día te damos gracias por todo, rogando que perdones nuestras faltas y nuestras ofensas y nos hagas más entendidos. Gracias te doy por todo en el nombre santo de tu Hijo amado, nuestro amado Yeshua HaMashiach, al cual damos la honra y la gloria por cada una de las cosas que hizo por nosotros, por dar su vida por nosotros y por todas las bondades que ha tenido para con nosotros. Gracias bendito Elohim, te damos gracias por todo, por habernos dado a tu Hijo para que nosotros podamos tener la vida. En el nombre santo de tu Hijo te damos gracias por todo. Amén. Bueno, ahora sí, mis hermanas, me despido. Que el Poderoso les bendiga y les guarde, y ahora sí nos vemos más al ratito. Shalom, mis hermanas y mis hermanos. Shalom, mi hermano Alfonso. Shalom, mis hermanas. Un fuerte abrazo. Shalom, mis hermanos. Gracias por la compañía. El Señor les bendiga. Shalom.